his veil fell aside. Sandpaper caught the sun. They found him just a man. Caravan hotel where the sequin spell fell. Of the game, Cadence oiled in love, licked his velvet gloved hand, Cascade kissed his name. Blues, más que una música popular del sur de los Estados Unidos, es un sentir que trasciende fronteras y lenguas. Resuena en cada rincón del planeta y es la raíz misma de géneros como el jazz, el rock y sus vertientes. Mundo Blues, martes de 9 a 10 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Presentación, Carlos Helio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Nocturno Show presenta undécimo concurso La Voz del Tango Noel Ramírez. 24 participantes, jurado internacional y acompañamiento en vivo. Misterios del corazón. Artistas desde Argentina, Daniel Alexis. Bajo el ala del sombrero. Eduardo Impelliceri, Ana La Voz y los campeones de baile de tango 2025, Camilo Bernal y Maggi Yepes. Undécimo concurso La Voz del Tango Noel Ramírez en Nocturno Show. Semifinal agosto 21, gran final agosto 22. Auditorio del Centro Colombo Americano desde las 6:30 de la tarde. Boletas en latiquetera.com y oficinas de cultura con familiar. Informes 311-344-6969. Invitan con familiar Rizaralda y Vidarte. Apoya emisora cultural de Pereira. Sexto Festival Nacional de Música Andina Colombiana, Fabio Alberto Ramírez. Inscripciones abiertas hasta el 30 de agosto. Modalidades: vocal, instrumental, obra inédita. Informes 316-816-0381. Estás aferrado al vidrio, bicho volador. Manizales se prepara para vibrar con nuestras raíces. Haga parte de esta gran celebración de la música andina colombiana. Invita ARCIS, Asociación Artística, con el apoyo de la emisora cultural de Pereira, Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 9 y 58 minutos. Ahora, la emisora cultural de Pereira se escucha más fácil en dispositivos Alexa. Si es la primera vez, dile al dispositivo la siguiente frase. Alexa, abre la skill emisora cultural de Pereira. Y listo. La radio que te va a hacer el corazón. Radio de Interés Público. Bienvenido a la emisora cultural de Pereira. Iniciando la reproducción. También puedes decirle, Alexa, quiero escuchar emisora cultural Pereira o reproduce emisora cultural Pereira. Señal streaming 100% digital en Alexa. Emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, 35 años de historia. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. .7 FM.

from their homes long ago, lying face up on the floor of my vessel. I marvel at the stars and feel my heart overflow. Down the river.

grinding silver spoons. Better than witnessing newborn nebulas bloom. She was teased from up by smiles and surly sings. Respected cries and white sweaty eyes sent it. Nice to know you.

de One Direction. En una fecha como hoy, el día 12 de agosto del año 2012, los Juegos Olímpicos de Londres culminan con una especial ceremonia musical de clausura. El espectáculo de 3 horas contó con la participación de algunos de los grandes nombres de la música británica de décadas pasadas, como los One Direction, las Spice Girls, el grupo The Who, Take That, Muse, Jessie J, Emily Sandé, Elbow, Madness, The Pet Shop Boys, Ray Davies, Liam Gallagher y Brian May y Roger Taylor de Queen. En una fecha como hoy, hace 13 años, el día 12 de agosto de 2012, se clausuran los Juegos Olímpicos de Londres con la participación de los artistas ingleses más importantes, artistas ingleses y del Reino Unido, británicos específicamente. Y también estaba George Michael. George Michael, a quien tenemos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con One More Try, un intento más. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. So I-